Vengan todos y señores, y una historia contaré. Es la historia de un bandido que era fuera de la ley. Y su nombre era Juanito, y la vida se jugó. Y aunque tuvo 11 hijos, vaya, nunca se casó. Para eso salta Juanito, salta, salta y mete un gol. Y si no lo metes, entonces túmbate al sol. Salta Juanito, salta, salta y mete un gol. Y si no lo metes, túmbate al sol. Dale, salta Juanito, salta, salta y mete un gol. Y si no lo metes, entonces túmbate al sol. Salta Juanito, salta, salta y mete un gol. Y si no lo metes, entonces túmbate al sol.